fueron los aplausos y algunos recuerdos. El eco de la gloria duerme en el placar. Seguiré adelante atravesando el miedo. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que no termina el juego, volver a intentar. Que no se acabe el juego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Volver a empezar.